El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el licenciado en biología Gastón Troviani, que trabaja en el CENPAT, el Centro Patagónico de Investigación del CONICET, porque una noticia dice que científicos de Puerto Madryn proponen un ingenioso método para censar peces. El trabajo que hace los chicos, los investigadores de este Centro Nacional Patagónico, es sobre todo con fauna marina, con biología marina. Por eso quiero que nos cuentes, Gastón, cómo te va, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Gastón, contanos qué trabajo hacen ustedes ahí y, bueno, y qué es el método este que han ingeniado para censar peces. Bueno, nosotros somos parte de un grupo de trabajo de acá del Centro Nacional Patagónico y con respecto a la nota que vos mencionabas, en conjunto con un investigador de aquí, del CENPAT, Alejo Irigoyen, y otra investigadora también que participó de este trabajo, que se llama Noela Sánchez, y en colaboración con otros investigadores de la Universidad de Murcia de España, fue que desarrollamos este sistema. Este sistema va a mejorar lo que ya se hacía hace tiempo. Acá el grupo de trabajo en el que yo participo y otros chicos también, hace años viene haciendo censos visuales mediante buceos en los arrecifes de acá de la zona, donde con la información que recolectan, que es básicamente conteos de qué especies se encuentran y las tallas que estas especies tienen, tienen una visión general del estado de conservación de esos lugares. Nosotros a ese tipo de seguimiento mediante buceo, lo que hicimos con esta metodología fue ampliarlo y mejorarlo un poco, agregándole la posibilidad de georreferenciar toda esa información y cambiar la metodología. ¿En qué cambió la metodología? En que empezamos a incorporar un tipo de censo que se utiliza para grandes mamíferos, que se utiliza en tierra, y lo aplicamos a un método que nosotros veníamos utilizando en el agua, y en ese conjunto lo que hizo fue mejorar una herramienta que ya se usaba hace tiempo, ¿sí? Sí, te escucho. Este sistema lo que hace, incorpora una tabla de bodyboard que puede usar un chico en el verano en las olas. Esa tabla en superficie lleva un GPS que va registrando todo el track del buzo cuando hace el censo visual. Entonces, después, pues, cada conteo o cada identificación o cada objeto que nosotros querramos identificar bajo el agua puede ser fácilmente reconocible en ese track de existencia y podemos tener la posición exacta de una información bajo el agua. Claro. Y contanos, ¿cuál es el trabajo que hace un biólogo marino? ¿Por qué este tipo de trabajo? ¿Para qué serviría? Bueno, en realidad hay numerosos trabajos, numerosas vías de como donde uno puede desarrollarse con respecto a la biología marina. Nosotros en particular, lo que hacemos con los peces y a lo que está referida esa noticia, tiene que ver con conocer el estado de conservación general de las poblaciones de peces en nuestro mar, y en particular en ese trabajo, que fue en colaboración con gente de España, se realizó también en una zona, en área marina protegida de España. Este sistema o este tipo de herramienta lo que te permiten es monitoreo a largo plazo de diferentes tipos de hábitat. Nosotros, por ejemplo, si queremos conocer el estado general de un lugar, con esta metodología lo podemos hacer, y si decidimos cuidar o proteger determinado sitio por la característica que tiene ese sitio o por una decisión de otro tipo, esta herramienta también te permite hacer un monitoreo a largo plazo y poder establecer si esa protección o no en un lugar en particular está teniendo algún efecto. Claro, que ya son mucho más importantes. Alejo, te agradecemos mucho, por supuesto, haber estado, una explicación técnica muy importante, y por supuesto para saber que también en Argentina hay investigadores, científicos que siguen avanzando, que siguen trabajando a pesar de todos los problemas y las vicisitudes que tienen, y que por suerte pueden lograr nuevos resultados importantes para la investigación, ¿no? Ser destacados, ser reconocidos. Ustedes han tenido también destacados en revistas internacionales, en publicaciones internacionales por estos trabajos. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por difundir nuestro trabajo, que como vos bien decías, con la situación actual y con todos los recortes que hay en ciencia, cuesta muchísimo seguir adelante, pero bueno, acá estamos y seguimos trabajando y seguimos también intentando que nuestro trabajo no quede solamente en los papeles y que pueda llegar a todos ustedes y que vean que realmente de alguna manera sirve para algo. Por supuesto, formal. Gastón Troviani, licenciado en biología, también está haciendo el doctorado, trabaja para el CONICET argentino desde Puerto Madryn, desde el sur de la Patagonia. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Vamos a hablar con el señor Juan Manuel Catalina, quien presentó ante las oficinas de la Receptoría de Santiago del Estero, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, por supuesto, un reclamo por una pensión no contributiva para su hijo Iván Ezequiel Leguizamón. ¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Cuéntenos cómo se enteró que existía la Defensoría del Pueblo y por qué presentó este reclamo. Cuéntenos un poco de la historia del reclamo. Bueno, acudí a la Defensoría del Pueblo porque se produjo una demora bastante importante en los trámites de la pensión no contributiva que estaba gestionando por discapacidad y bueno, acudí para que a ver si pudieran ellos agilizar los trámites y poder terminar con este trámite, porque me parecía que ya 3 años que estaba en marcha era demasiado. Entonces acudí para hacer un reclamo y bueno, me atendió allí la doctora y se hizo el reclamo. Qué bueno. Y bueno, dentro de los tiempos establecidos, después prosiguió, digamos, la gestión esta, los trámites, y después de terminar los trámites, estos, digamos, que se detuvieron por unas cuestiones de trámites que faltaban concretarse, prácticamente hemos llegado casi al final del trámite. Perfecto. Para por medio... eso que me acudí, porque no sabía cómo continuar, porque preguntaba y por teléfono siempre me respondían que debía esperar y esperar nada más. Uh-huh. Y bueno, había otros trámites que fueron después notificándose uno que faltaban realizar, así que, pero bueno, al cabo de este tiempo estamos llegando al final. Claro. Cuéntenos, Iván Ezequiel Leguizamón, que es el chiquito, ¿qué edad tiene? Tiene 25 ahora. 25. 25 años. Ajá, y se le está gestionando una pensión, ¿no? No contributiva. Sí, sí. Ajá. ¿Por discapacidad? ¿Invalidez? Por discapacidad. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, ¿y cómo se enteró que existía la Defensoría del Pueblo? ¿Por algún folleto? ¿Por la radio? ¿Lo vio en algún diario? No, en internet. Porque yo vivo cerca de ahí del... De donde está la oficina, pero uh-huh. unas pocas cuadras. Entonces conocía uh-huh. que era la Defensoría del Pueblo, era alguien que podía gestionar en estos casos para uh-huh. de algún modo interceder. Claro, perfecto. Bueno, para el mes de octubre posiblemente ya se esté cobrando esto. Hace 3 años me contaba que estaba tramitándolo. Sí, claro, después de que se interrumpió el trámite más o menos. Sí. Es mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo, y por supuesto esto le va a traer un poco de alivio para su vida y también para Iván Ezequiel, ¿no? Que es lo más importante, que pobrecito pueda pagar. Bueno, le agradecemos mucho, Juan Manuel, por habernos atendido, y bueno, la idea es que la gente se entere de estos casos, que se entiende que, bueno, que hay resultados positivos, que hay gente que ha acudido a la Defensoría y ha podido tener una respuesta, y que se animen, más que nada eso, que se animen a consultar, que estamos para ayudarlos. Muchas gracias, Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos,